La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero 18. Es día lunes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta nueva semana en nuestro camino de cada día, en nuestro caminar de cada día. No vamos solos. Nos da mucha seguridad saber que Dios está con nosotros, que Jesús, así como caminaba por las calles, y me refiero no solamente a las avenidas, sino a las calles de la vida en aquel tiempo, hoy sigue caminando con nosotros en nuestras avenidas y calles. Hoy parece muy cortante. Piden una señal. Pues no, no van a tener otra señal. Y al final los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. A veces nos pasa algo parecido. Pensamos que ya no le importamos a Dios. Pensamos que ya somos o hemos sido dejados. Los dejó. Pero no es así. ¿A qué señal se refiere Jesús? Vamos pensando la señal que esperaban los fariseos. Ellos querían respuestas. Eso no es el Mesías. Y tenían, bueno, dispensen, voy a usar una palabra muy actual, tenían sus indicadores para saber si Jesús era el Mesías. Lo habían anunciado los profetas. Pero aquí sucede algo más. Algo más. Se quedan cerrados, se encierran, se ciegan, se vuelven sordos. Yo creo que por eso hay tantas curaciones de sordos y mudos en el Evangelio. Los fariseos representan ese anhelo humano de tener pruebas, evidencias. Lo mismo nos pasa hoy de que Jesús verdaderamente es Dios. Jesús les dice que ya las tenían, que ya había habido muchos testigos, muchos profetas, que el problema no eran las pruebas, que el problema eran ellos. Hoy pues Jesús dice, espérense, va a dar la señal. En otra ocasión Juan, el evangelista San Juan, habla mejor de la hora. En la hora Jesús dará la máxima señal, que es la muerte en la cruz. Es día lunes. Miremos con confianza lo que sigue hoy para nosotros. Padre misericordioso, Jesús no aceptó lo que se le pedía, porque no había en esa petición ni fe ni confianza. Solo querían ver un hecho extraordinario, maravilloso, milagros, Papa Dios. Yo quisiera acercarme a Jesús con verdadera fe y confianza. Y al acercarme a Él, me acerco automáticamente a ti, Papá Dios. Creo en ti, te amo. Acompáñame en el caminar de este día, de esta semana. Buen día, buen inicio de semana.